Primero tendría que ver qué firme la sentencia, ¿no? A partir de ahí veremos qué es lo que se resuelve. Pero en principio que quede firme la sentencia. Porque acá hay una sentencia que, en fin, yo no sé si va a ser apelada o no. La verdad es que no lo sé. Así que cuando quede firme la sentencia podemos hablar. ¿Desde lo partidario podría tomarse alguna decisión? No, no. Hasta que no esté firme la sentencia, nosotros no somos quién para juzgar la conducta de nadie. Es un hecho grave, digo. Es la primera condena por trata de personas en el país. Yo no conozco cuál es el expediente, pero te vuelvo a decir, acá no hay una sentencia firme, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Porque ya había sido absuelto en Bahía Blanca en su momento. ¿Qué pasa si en la apelación en la Cámara o en la Corte, si llegan, si apelan, resuelven otra decisión distinta a la que tuvo ayer? Yo creo que yo no puedo prejuzgar. Aparte no me corresponde, ni conozco el expediente, ni soy quien para juzgar a nadie. Pero lo que sí sé es que la sentencia tendrá que dar firme, y una vez que esté firme, bueno, veremos qué es lo que pasa. ¿Le afecta al partido tener entre sus filas a un condenado por un delito tan grave como es la trata de personas? No, yo creo que está prejuzgando. Y es muy... ¿Está juzgado por el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa? Prejuzgo con la prensa. Si uno lee la prensa hoy, ya está condenado, y no es así. Acá hay una sentencia que no sé si será apelable o no, si apelarán o no. Pero bueno, no está firme. Lo otro es prejuzgar, y yo no soy quien para prejuzgar.